alto, te proclamo mi rey. Y al estar tú aquí, Señor, tú aquí, me entrego mi adoración. Toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Cristo, te exalto, te proclamo mi rey, te proclamo mi rey. Tú aquí, Señor, tú aquí, me entrego en adoración. Ven y toma.